parece que tú has ingresado a la escuela más vieja de la vida. La noche estaba fría y no te has tapado, y hay un libro de versos en tu mesilla. Me parece que tú has ingresado, has descubierto ya que hay una espina que cruza el corazón de lado a lado, que hiere sin dejar ninguna herida. Si estás enamorada, aleluya, si estás enamorada. Si estás enamorada, aleluya, si estás enamorada. Me parece que tú has ingresado a la escuela más linda de la vida. La noche estaba fría y no te has tapado, y hay un libro de versos en tu mesilla. Tu niñez de repente se ha quedado en el último juego detenida. Hoy de forma distinta te has peinado, y hay un nuevo color en tus mejillas. Si estás enamorada, aleluya, si estás enamorada. Si estás enamorada, si estás enamorada, si estás enamorada, aleluya, si estás enamorada. Si estás enamorada, aleluya, si estás enamorada. Si estás enamorada, aleluya, si estás enamorada. Si estás enamorada, aleluya, si estás enamorada.